Segunda ideia de M. Teresa de Calcutá. Melhor ocupação é o trampo aqui está. Sem hesitar que seja feito bem. Cérebro guiado para ajudar o juvento de malaca. Finalidade é seguir com fé, seguir de pé. Me inspira suas herbas. Bonito foi bossa nova invadindo a Califórnia. Em 62 a bossa nossa fez história. Brasil, Brasil. Máquina de bom som, somando a mil desde um 750 existência da modinha. Tem notoriedade que rouba minha brisa. Outra que rouba, quem tava no som tá na capa. Só, mente glacial, fechar com a raba, raba só. Procura o bom de costume, querer o bem para a família é o costume. Pra estudar e executar, Nike se inserir na música. A música não existe caminho pra felicidade, a felicidade é o caminho de praxe. Confie em Jesus Cristo. Por isso que o trabalho é fortificante. Avante no trabalho para a aposta resultante. Avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante. Inspirações ervas. Los hechos jamás se acabam. Inspirações ervas. Los hechos jamás se acabam. Inspirações ervas. Los hechos jamás se acaban. Mi inspiración es hierba. Los hechos jamás se acaban. Un verdadero guerrero tiene que representar el pueblo brasileño. Yo trabajo en la oficina de la rima. Mi habitación es mi recurso, es una brisa. Viento lleva la fragrancia de la sense. Para la calle, la tamaña de los vecinos, bora. Mi tranquilidad y vencidad odiosa. Tienes que olvidar mi canción. El político y el plebe, tienes que olvidar mi canción. Mi hermana para parar el presidente. Que mis pensamientos pueden salvar mucha gente. Siempre a la disposición con la fuerza narrativa. Contra los cabrones que atrasan nuestra vida. No tengo oración para salir. Hace muchos años que yo trabajo aquí. Quiero la música, música, conócela. Ración que tengo, tú es un hijo de la puta madre del gobierno. Mi sonido es una puerta para la felicidad. Son de la calle, es muy bueno, es realidad. Quien escucha música repugnante en su coche avergüenza a nuestro pueblo por la noche. Los libros son unas herramientas, muchas rimas y maneras. Muchas rimas y maneras. Puede congelar una plaza con sus contenidos. Escribir sobre los problemas es mi compromiso. Siempre consciente para mi mente no volver. Dios de más, yo quiero la paz, nos libren de Satanás. Mi inspiración es hierbas. Mi inspiración es hierbas, categoría de lo mejor. Sala familia, mucha rima, mi rededor. Mi inspiración es hierbas, categoría de lo mejor. Sala familia, mucha rima, mi rededor. Mi rededor.